Jose. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día que está nubladito, está agradable. Así que pues hay que aprovecharlo. Y bueno, ustedes se preguntarán también porque empezó más tarde. Hoy comparto oficina, se me olvidó comentarles el día de ayer, pero entonces voy a estar alternando el programa, ya saben, ¿no? Cambiándole un poquito el contenido el día de hoy. O sea, primeramente creo que voy a empezar con el horóscopo ahorita y después nos vamos con la reflexión y con la demás información, ¿ok? Entonces, para iniciar este viernes, vamos con la temperatura. Se esperan lloviznas durante el día. Tendremos cielos nublados o mayormente nublados. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit. El viento está a 4 millas por hora, la humedad de un 42% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 74, con una probabilidad de un 40% de que caigan lloviznas. Y esto será a partir de las 9 a las 11 de la mañana. Se va a calmar, según nos dice aquí el pronóstico, y va a regresar a partir de las 4 a las 5 de la tarde. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 101 grados, mínimas de 76, con un cielo soleado y despejado. Para el día domingo, máximas de 105, va a estar siendo mucho calor y los rayos ultravioleta van a estar bastante altos, así que a utilizar protector solar. Se esperan cielos soleados con temperaturas mínimas de 81 para el día domingo, con probabilidad de un 34% de precipitaciones. Y esas precipitaciones se esperan que sean desde las 8 a las 9 de la noche. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 102 grados, mínimas de 79, con probabilidad de un 37% de que caigan lloviznas, con cielos parcialmente nublados el próximo lunes. La probabilidad de que caigan lluvias es de un 37% y será aproximadamente desde las 6 a las 7 de la tarde. Y para el próximo martes 19 de julio se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy nubladito, mañana pues soleado, el domingo muy soleado con unos rayos ultravioleta bastante elevados. El próximo lunes un poco nubladito, se espera lloviznitas por las tardes, bueno, por la tarde. El próximo martes también

8 de la mañana con 39 minutos, ya regresamos. Y bueno, nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Así que vamos a ver qué nos separan los astros según la... ¿sí? Bueno, vamos a decir hoy el horóscopo de Moni Vidente, la astróloga, de este viernes 15 de julio, que ella dio pues a conocer el horóscopo a El Heraldo de México. Entonces, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo, así que les voy a leer ahorita este horóscopo de Moni Vidente, ¿ok? Para sorprender con tu talento a todos los que te critican, no contestes a sus comentarios ni a sus ataques, solo pon las manos a la obra, ¿no? Es tiempo de pagar las deudas que tienes, ten mucho cuidado con eso. Para el signo de Tauro, la manera de preservar el bienestar y la salud es con esfuerzo y dedicación. Hay que abrir la mente para dejarle improvisar. Ciertos aspectos de tu manera de trabajar son irreemplazables, por lo que muchos te buscarán para que los ayudes. Para el signo de Géminis, tus ojos se irritarán y será hora de cuidarlos. En tu trabajo deberás elegir entre un recorte o pasar una temporada de limitaciones. Los astros te indican que la decisión que sea esté basada en evitar cualquier despido. Cáncer, buscabas una señal para desprenderte de tus padres y los astros te la darán el día de hoy. Llegó el momento de tener aquellas charlas incómodas, te surgirán nuevas ideas para hacer dinero, solo déjalas fluir. Leo, es bueno cambiar de parecer, no tiene nada de malo tener diferentes opiniones, te sientes un poco perdido, pero en realidad estás en el punto más cercano de hallar lo que tanto buscaste, todo comienza a estar más claro. Virgo, no temas avanzar porque hay un asunto que debes atender aún con todo el miedo del mundo. Sientes que tu pareja no es del todo honesta y hoy los astros te dicen que es verdad todo lo que piensas. Ten cuidado con las traiciones. Libra, quizá fracasará un proyecto que tenías, pero un obstáculo no debe ser el final del camino. Sacúdete el polvo y sigue adelante. Los cambios dentro de una relación son normales y hasta cierto punto son sanos para los dos. Escorpión, ejercítate más y vuelve a esa rutina exigente porque descuidarte podría ser fatal. Pon las manos a la obra para que hables con hechos y no con palabras. Esfuérzate más para tener una mejor economía que la de tu pareja. Sagitario, no sobrecargues tu cuerpo, los cambios en el ejercicio vendrán lentamente. Debes plantearte objetivos que sean posibles porque has estado cabizbajo debido a eso. Cada día es una nueva oportunidad para conocer a tu pareja.

otro mensaje al despegar, con palabras que no habías dicho antes. Te voy a extrañar. Si este viaje me hizo mal, no quiero imaginar qué pasará en tu cabeza mañana al despertarte al lado de él, pensando en mí. Pero sí, mire después a las maletas que quedó incompleta la historia de amor de los dos. Las dudas nos hicieron presos y yo ya puedo darte eso que no sé la solución. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y como te decía antes de irnos a la pausa, vamos a irnos con una información fuera de lo común. ¿Quién es amante de las pinturas de Van Gogh? Bueno, si tú eres un buen conocedor de todas estas pinturas, pues esta noticia te va a interesar, ya que hubo un revelador hallazgo en el que encontraron un autorretrato de Van Gogh oculto en otro cuadro. No es algo que digas tú, ¿a poco se podría hacer eso? No, creo que muchos de los cuadros de Van Gogh, de Vincent Van Gogh, pues han mostrado estos cualidades que pues no muchos pintores pues hicieron. Y bueno, este curioso hallazgo, de hecho hay un video desde el día de ayer en el cual tú puedes ver este autorretrato escondido de Vincent Van Gogh debajo de la pintura, ¿no? El autorretrato desconocido de Vincent Van Gogh fue descubierto en la parte posterior de otra pintura en donde se encontraba escondido. El hallazgo se produjo cuando los expertos de la Galería Nacional de Escocia sometieron el lienzo a rayos X antes de una exposición. Y este autorretrato oculto estaba cubierto por capas de pegamento y cartón en el reverso de una obra llamada Cabeza de Mujer Campesina. La conservadora principal de la galería, Leslie Stevenson, dijo que se quedó estupefacta al encontrar al artista, pues, mirándonos, fue lo que dijo. Cuando vimos la radiografía por primera vez, por supuesto que nos emocionamos mucho, fue lo que dijeron. Este es un descubrimiento significativo porque se suma lo que ya sabemos sobre la vida de Van Gogh, fue lo que explicó. El artista holandés a menudo reutilizaba lienzos para ahorrar dinero, dándoles la vuelta y luego trabajando en el otro lado. Su obra pues no se vendió durante su vida y su fama llegó solo después de su muerte, como sucede, ¿verdad? En muchos casos. En 1890, cuando tenía pues 37 años, Van Gogh se convirtió en una de las figuras más famosas e influyentes de la historia del arte occidental. Cabeza de una Mujer Campesina ingresó a la colección de la Galería Nacional de Escocia en 1960 como parte de un regalo que hizo un destacado abogado de Edimburgo y muestra a una mujer local del pueblo de Nuenen, en el sur de los Países Bajos, donde el artista vivió desde diciembre de 1883 hasta el mes de noviembre de 1885. Se cree que Van Gogh pintó este autorretrato del otro lado del lienzo más tarde y en un momento clave de su carrera, después de mudarse a París y estar expuesto a la obra de los impresionistas franceses. Unos 15 años después de su muerte, Cabeza de Mujer Campesina fue prestada para una exposición del Museo Stedelijk de Ámsterdam. Entonces, pues ahí está. Si ustedes quieren ver el video, pues nada más pongan hallazgo del autorretrato de Van Gogh oculto en otro cuadro para que puedan ver su autorretrato. Y pues, como diciendo, aquí estoy detrás del cuadro, ¿no? Es impresionante. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos, ¿ok? Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con un poquito de información de tecnología, ya que nos quedó pendiente hace unos momentos una nota, ¿verdad? Y te voy a hablar ahorita de los estrenos que hay ahorita en el mes de julio de Netflix, Amazon y HBO. Y la primera que tienen en Amazon es The Good Doctor, la temporada 5. El doctor Sean Murphy se ve obligado a confrontar a Lia sobre su relación y determinar lo que realmente significa para ella, mientras que la doctora Lim responsabilizará a Salen del error que ha derivado en la muerte de un bebé. Además, también se verá el regreso de la doctora Claire Brown. Ok, esa es una. En HBO, María Marta, el crimen del country. En esta nueva serie original, para los que tienen HBO, se verán los días previos y posteriores a la muerte de María Marta García Belsunce, que es una socióloga argentina, que fue asesinada y cuyo caso se resolvió más de un mes después. Este crimen ocurrió en el año 2002 y durante semanas ocupó un espacio dentro de los medios de comunicación, por lo que parecía ser un accidente doméstico, pasó a ser otro tipo de situación al reconocer que pues, había sido asesinada. Georgetown, el 21 de julio va a salir esta historia en Amazon y es basado en una historia real. Burrich Mott, que es un escalador social ambicioso, se casa con una viuda adinerada en Washington D.C. para mezclarse pues, con poderosos políticos. También en HBO el 21 de julio va a salir Maldito Rap, que es una serie de comedia de la nominada al Emmy y al Globo de Oro Issa Rae. Maldito Rap cuenta la historia de dos amigas del Instituto de Miami, Shona Aida Osman y Mia Chameleon, que se reúnen para formar un grupo de rap. Esto va a salir el 21 de julio, ¿ok? A ver, ¿qué más? El Hombre de Gris se va a estrenar esto en Netflix el 22 de julio y narra la historia del agente de la CIA, Kurt Gentry, extraído de un recinto penitenciario y reclutado por su jefe Donald Fitzroy. Gentry alguna vez fue un mercenario altamente capacitado que trabajaba para la agencia, pero las cosas cambiaron y ahora es él el que está siendo perseguido por el mundo por Joe Hansen, Chris Evans, un compañero de la CIA que no se detendrá hasta capturarlo. Y por suerte pues cuenta con la ayuda de la agente Dani Miranda, Ana de Armas. Ana, las que han visto esta serie, a mí me tocó verla en pantalla y va a salir el 22 de julio en Amazon. Ana de la Reguera descubre que firmó un contrato con su agente para un papel principal, pero no es lo que ella pensaba y ahora pues Ana intentará mantener la cordura con su madre, que ahora vive con ella en Los Ángeles, mientras también protagoniza una serie de televisión que le recuerda las malas sitcoms de los años 90. Esto para los que tienen pantalla o que lo vieron en pantalla, me imagino que ya pues es la temporada pasada, ¿no? Entonces, pero apenas va a salir en Amazon. Dog, un perrito, un viaje salvaje, también va a salir el 22 de julio en Amazon. Y esta película es sobre Jackson Bridge, Channing Tatum, que es un miembro del ejército, y su perra Lulu, quienes recorren la costa del Pacífico con la esperanza de llegar a tiempo al funeral de un soldado. En el camino se volverán completamente locos, romperán las leyes, pondrán en riesgo sus vidas y aprenderán a bajar la guardia para tener la oportunidad de encontrar la felicidad. Entonces también se encuentra otra película en HBO y es el de Spider-Man Sin Camino a Casa. Y esta es una de las cintas pues, más taquilleras de los últimos años. Está protagonizada por Tom Holland y por Zendaya. Después de que el mundo conociera a Peter Parker como la identidad secreta de Spider-Man, la vida de este adolescente cambió radicalmente y desesperado por recuperar su privacidad, la de su familia y amigos, Peter acude a Doctor Strange para buscar una solución, sin saber que esto pues derivaría en una fractura en el multiverso y una amenaza nunca antes vista. Qué curioso, porque hace 2 días estaba viendo esta película. Pero bueno, va a salir también en HBO para que la puedan ver. Anything's Possible sale también el 22 de julio en Amazon, siendo la coming of age de la generación Z. Conocemos a Kilsa, que es una chica trans que es segura de sí misma y que cursa el último año de la secundaria. Cuando su compañero de clase, Cal, se enamora de ella y se arma de valor para invitarla a salir, a pesar del drama que podría causar, lo que sucede es una historia de amor que muestra la alegría, la ternura y el dolor del amor joven, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Street Food de Estados Unidos, el 26 de julio va a salir en Netflix. Ay, estos programas, la verdad a mí me encantan. No los veo mucho porque cada vez que los veo me da hambre. Si lo veo en la noche, ya estoy acostada y me empieza a dar hambre, ¿no? Porque se ve todo muy apetitoso. Pero bueno, un viaje cultural por la comida callejera de Estados Unidos, luego de filmar temporadas anteriores en Asia y Latinoamérica. La serie pues llega a Estados Unidos para visitar Los Ángeles, Portland, Nueva York, Nueva Orleans, Miami y Oahu. En el camino se revelan las historias de personas que crearon sabrosos e inolvidables platos de comida, ¿no? Rebelde temporada 2, el 27 de julio va a salir la segunda temporada de la serie Rebelde, que promete nuevas y emocionantes aventuras de los estudiantes de la Elite Way School. Y habrá problemas, relaciones rotas y nuevos romances. Repiten en el elenco Azul Guaita, Andrea Chaparro, Lisette Selene, Alejandro Puente, Sergio Maye Mori, Franco Mazzini, Giovanna Grigio y Jerónimo Cantillo, entre otros. O sea, prácticamente se van a estar los mismos y además se incorpora al reparto el cantante mexicano Zack, quien dará vida a Okan. Entonces esa serie va a salir el 27 de julio. Pretty Little Liars, Un Nuevo Pecado, va a salir el 28 de julio por HBO. Una espeluznante temporada de 10 episodios que nos llevará a Millwood, Pensilvania. Hace 20 años una serie de eventos trágicos casi destrozó la ciudad de Millwood. Y ahora en la actualidad un grupo dispar de chicas adolescentes, un grupo completamente nuevo de Little Liars, se encuentra atormentado por un agresor que es desconocido y obligadas a pagar por el pecado secreto cometido por sus padres de hace 2 décadas. Oh, está de feita, ¿verdad? Harley Quinn, 28 de julio va a salir por HBO y en esa nueva temporada de la serie animada veremos las nuevas aventuras de la supervillana junto con Poison Ivy y el Ivy, el Joker y compañía. Uncharted, Fuera del Mapa, va a salir el 8 de julio, bueno, ya salió por HBO, para Nathan Drake, Tom Holland. Lo más importante es encontrar a su hermano y si encuentra algunos tesoros en el camino, pues tampoco está mal de lo que dice. También actúa en este filme Mark Wahlberg y Antonio Banderas, así que pues ahí lo pueden. ¿Qué más? Doc, Una Nueva Vida, temporada número 2. También ya salió el 8 de julio en Amazon. La doctora Andrea Fanti es una brillante jefe de medicina interna cuya vida da un giro inesperado cuando el padre de un paciente que ha muerto en su sala le dispara en la cabeza. Andrea sobrevive, pero pierde la memoria de los últimos 12 años de su vida. Y cuando despierte, tendrá que luchar por reconocer a sus compañeros, su familia y al hombre en el que se ha convertido. We'll be right back. bueno, aquí en otra película, bueno, Boo Beach, el 8 de julio también salió en Netflix, y en el transcurso de una noche una adolescente tímida que siempre ha pasado desapercibida en la escuela ve la oportunidad de salir de su zona de confort y empieza a vivir una vida épica, pero al día siguiente descubre que es un fantasma. Es una miniserie protagonizada por Jamie Alex y Mary Aldersyde. Esas son las que hay. ¿Cómo cambiar tu mente? Ándale, esta está buena. Netflix, salió el 12 de julio, hace un par de días. Alex Gibney, cineasta ganador del Oscar, y Michael Pollan, autor superventas de New York Times, presentan esta serie documental de 4 partes, cada una enfocada en una sustancia alucinógena distinta, el LSD, la psilocibina, el MDMA y la mescalina. Con Pollan como guía, viajaremos a las fronteras del nuevo renacimiento psicodélico, con el fin de explorar el potencial que tienen estas sustancias para sanar y modificar las formas de pensar y la cultura. Cómo cambiar tu mente está dirigida por el cineasta Alison Elwood, nominada al Emmy, y la también cineasta Lucy Walker, nominada a 2 premios Oscar y ganadora del Emmy. Bueno, cómo cambiar tu mente, yo me imaginaba diferente, pero pues habrá que ver esta miniserie o esta serie de 4 capítulos, que es lo que nos decía, ¿no? Ya lo estoy confundiendo con otra de las que les acabo de mencionar. Pero bueno, ahí está, esta salió el 12 de julio. Sí, son 4 partes, una serie documental. Y bueno, ya hay muchos más, pero pues ya no me va a alcanzar el tiempo. Nada más les voy a mencionar otras 2 más y ya. El D.B. Cooper, ¿dónde estás? 13 de julio, salió hace 2 días. La serie examina los 50 años de búsqueda del misterioso hombre que secuestró un avión de Northwest Airlines en noviembre del año 1971. Se escapó con más de $200,000 y desapareció del mapa. 5 décadas, pocas pistas, demasiado sospechosos. D.B. Cooper sigue siendo uno de los mayores misterios del siglo XX. Así que yo sé que esta también va a estar en mi lista de ver. Entonces, D.B. Cooper, ¿dónde estás? Where are you? Me imagino que así se llama. Y también el 14 de julio, el día de ayer, salió Resident Evil. La serie se ubica en el año 2036, para los que les gusta estar en el futuro. 14 años después de que la propagación de alegría causara tanto dolor, Jay Wesker lucha por sobrevivir en un mundo plagado de criaturas sedientas de sangre. En este estremecedor escenario, Jay vive atormentada por su pasado en una nueva ciudad, Raccoon, por las conexiones de su padre con la siniestra corporación Umbrella y sobre todo por lo que le pasó a su hermana Billy. Dentro del elenco pues están Lance Reddick, Ella Balinska, Tamar Smart, Sienna Agudon, Adeline Rudolph y Paola Núñez, son los que están ahí. Y bueno, con esto vamos a finalizar estas información. Bueno, yo sé que mucha gente son seguidores de Stranger Things. Ya sale la temporada número 4, volumen 2, el 1 de julio en Netflix. Y bueno, con el volumen 2 se da por concluida la 4ª temporada de esta exitosa serie de Netflix. Son 2 capítulos de 2 horas en los que veremos cómo se resolverá el final del villano Vecna y se revelará si alguno de los personajes morirá producto de su maldad. Sin duda, pues un cierre emocionante de temporada para Eleven y sus amigos. Yo la verdad no he visto esta serie, pero mucha gente la recomienda, ¿no? Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a una pequeña pausa y empezamos con el tema del día. Así que vámonos y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.